hace falta ser mujer para saber que los ojos hablan sin hablar. Cuando el amor ha de llegar, solo hace falta ser mujer para entender que los sentimientos solo son los dueños eternos del corazón. Y no me interesa simular que puedes mi alma desnudar. Arráncame el amor y llévatelo lejos, corazón, que nadie sepa nunca qué pasó. Porque hace falta ser tan solo una mujer para entregarlo todo con valor. Arráncame el amor y llévatelo donde quieras tú, que pueda ser muy libre, por favor. Que mate si no calla, que grite si no habla, que rompa toda la puerta del amor. Arráncame el amor. Hace falta ser mujer para sentir que la piel se quita sin quitar. Cuando los labios saben besar, y no me interesa simular que puedes mi alma desnudar. Arráncame el amor y llévatelo lejos, corazón, que nadie sepa nunca qué pasó. Porque hace falta ser tan solo una mujer para entregarlo todo con valor. Arráncame el amor y llévatelo donde quieras tú, pueda ser muy libre, por favor. Que mate si no calla, que grite si no habla, y que